Saludamos a todas las emisoras que forman parte de Farco. El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se refirió en Radiográfica al contrapunto que tuvo con el dirigente social Juan Grabois a través de Twitter. Hay gente que busca todo el tiempo la fama. Y no, exacto. Yo en ese momento salí y contesté con dureza. Y hay momentos en que la concentración fue casi personal. No le doy ningún tipo de trascendencia política. Hoy a la mañana vi una nota de que era Lisa Morino, donde se hablaba de que me tenían que purgar del Movimiento Nacional Popular. Y la verdad es que la palabra purga me suena al stalinismo. Pero lo que pasa, Stalin purgaba en ese momento, y no lo justifico, pero estaba en guerra con Hitler, era enemigo de Hitler, no era amigo de Macri. Así que bueno, pero es un tema que no lo doy por terminado y que no tiene más importancia ni trascendencia que la del enano que hizo las consideraciones sobre mi persona, que en su momento, inclusive cuando estuvimos presos, aprovecharon nuestra condición de detención para escarnearnos como el macrismo. Y dejémoslo ahí, creo que lo he recibido, creo que la mejor respuesta que la que le dieron los compañeros en las redes, y se terminó, ya está. El exfuncionario también habló de su apoyo a la carta publicada por Eve de Bonafini, quien recientemente cuestionó al presidente Alberto Fernández por las figuras empresariales invitadas al acto del 9 de julio. Pareciera que apoyar una nota de Eve Bonafini, que es todo un emblema de la lucha del pueblo argentino contra la dictadura, obviamente dentro de la propia organización, ella tiene sus diferentes líneas, y son todas absolutamente respetables, la diferencia, la disidencia y el debate. Esa es la esencia de la democracia. Claramente, yo interpreto, si decimos que la señora Benavente, nuestro amigo, que es un hombre que está muy bien posicionado en las encuestas, cuando vemos el desastre que nos ha dejado Macri en materia económica, acentuado, agudizado y profundizado por esta pandemia feroz que hemos sufrido, evidentemente, yo digo, estamos preparando, pareciera que hay un acuerdo de alternancia en el poder. Informó para Farco, Leila Vitar, de Radiográfica.